través del camino real de tierra adentro, se dio la comunicación con el norte de la Nueva España, y por ahí se transportó la plata procedente de las minas de Durango, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, cuya riqueza permitió la construcción de importantes monumentos a lo largo del itinerario. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Camino Real de Tierra Adentro. Underworld Radio. Bien, pues ya estamos de regreso con la... Este ya es el tercer bloque de este programa número... Del episodio número 100... ya quisiera yo que fuéramos después de... Y ya aplácate, güey, ya todos pinches canosos y barbones aquí. Ay, es el episodio número 13 de Metalmania, que como saben, pues lo estamos haciendo un poquito, pues, según nosotros, diferente. Porque precisamente... A raíz de que estamos saliendo en 31 de octubre, que se supone que es Día de Brujas, que realmente en esta época, para que no parezca un mal chiste, esta época se supone que todos andamos muy brujas. Aquí en México a bruja se le llama no traer un solo centavo en la bolsa. No money. No money, exactamente. Entonces, para que nos entiendan mejor, entonces precisamente en esta época de brujas andamos brujas en todos los aspectos. Y este, pues esperamos que ya caiga la otra quincena. Ay, acaba de pasar la quincena y ya no tenemos lana, güey. Pero pues sí, es que está cabrón, güey. Ya no te dura nada, güey. Sí, no, ya eso de hacer milagros con la lana, pues bien, bueno, la verdad. Pero milagros de verdad, güey. Exactamente. Ahora sí que ya lo dije, o sea, yo ahora que me case, que ya va a ser pronto, le voy a dejar que mi mujer administre el dinero, porque las mujeres, yo no sé cómo le hacen, pero estiran el dinero, ¿eh? Wey, yo perdido. Pero así no te va a dejar tirarte tus cheves, cabrón. Te va a decir, no hay varo. Ah, no, sí, como no. No hay varo pa' cheve. No, claro que no, no, no. Precisamente a mi novia, mi futura mujer, también le gusta la chevecita, así como a un servidor. Así es que incluso hasta te vamos a invitar, güey, echarte unas chelas a la casa. Cabrón, a huevo, vas a ver, muy bien. Sí. Un saludo a mi novia, porque luego dice que no le saludo. Un saludo a mi novia Cassandra Cárdenas. No, güey, así, otra vez. Otra vez, güey. Otra vez, a ver. Un saludo a mi novia Cassandra Cárdenas. Sí, porque recuerden que hoy el programa es completamente diferente. Súper cabalístico, súper. Súper miedo, güey. Que por cierto, fíjate que yo estoy en contra de que en México se celebre Halloween, güey. Ah, no, claro, pues es que no es una festividad propia de nuestro país, aunque, pues bueno, sea. Se ha adoptado de una forma completamente, no lo puedo decir de otra manera, de una forma completamente arbitraria. O sea, los medios de comunicación se han encargado de destruir fiestas tan chidas como lo hay aquí en San Luis Potosí. Exactamente, que son los, por ejemplo, bueno, no en San Luis, en todo México, que son los Días de Muertos, güey. Me ha tocado dos ocasiones estar en Santolo, que se llama el festejo en la Huasteca. Ajá. Y en la Huasteca Potosina. Y precisamente en Gilitla, qué hermosas son las ceremonias que hacen, no sé, bueno, el ritual, no sé cómo se le pueda llamar. Uh-huh. Y uno donde siempre quiere ir es en Pátzcuaro, en Michoacán. Dicen que también es de las mejores fiestas de Día de Muertos en México. De hecho, creo que se considera la mejor, ya es como patrimonio de la humanidad esa celebración de Día de Muertos. Órale, fíjate que no he ido. Es muy, muy buena. Por ejemplo, yo que estudio diseño gráfico, cuando es la clase de fotografía, se organiza de hecho un viaje, uh-huh, donde te llevan allá para tomar sesión de fotos, porque llegas desde las, ponle, 3 de la tarde, y de que empiezan a armar los altares, y es, uh-huh, toda la noche fiesta y luto al mismo tiempo, uh-huh, lo cual es algo bien contradictorio, porque los ves bien pedos, festejando, pero al mismo tiempo están festejando a sus muertos tristes, ¿no? Entonces es algo muy padre, les recomiendo. En YouTube hay buenos también, pues, videos al respecto, como documentales, tanto de Santolo y Gilitla, que es uno de los mejores también en México, como de Pátzcuaro, Michoacán. Ole, sí, hay que checarlo. Buenos. Igual también gente de otros países, cuando quieran venir a México y ver las fiestas, nuestras fiestas de Día de Muertos, de verdad, son bienvenidos. La verdad es una cosa muy chida, que la verdad no se imaginan, la gente pasa las noches, en toda la noche en los cementerios, conviviendo con sus familiares que ya se fueron algún día, llevándoles viandas de comida, bebida, etc. Se pone la fiesta bien bonita. Sí, es como una especie de festejo, porque sigue el como la esencia de la, uh-huh, persona ahí, pero pues ya no está físicamente con la persona. Así es, efectivamente. Otros dos lugares muy bonitos, antes de que se me olvide, para ir a ver un festejo, es Puebla, el centro de Puebla, en el Zócalo de Puebla, uh-huh, y Oaxaca. En Oaxaca no he estado, pero me lo han recomendado mucho. En Puebla sí he estado, también les recomiendo mucho. Es muy padre, porque toda la noche en la plaza están los niños, uh-huh, pero ahí no piden Halloween, ¿no? Sino que están hacen como figuras con pétalos de rosas en el piso, muy muy padre, no, con, ¿cómo se llama esta flor? ¿Cempasúchil? Sí, ajá. Con cempasúchil, está muy padre, les recomiendo mucho que vayan a estos lugares a un Día de Muertos, la verdad. Okay. Sí, que de hecho, fíjate que, bueno, comparándolo con la fiesta de Halloween, eso de disfrazarte y que celebrar a las brujas, y bueno, no celebrarles, sino más bien bueno, es una costumbre pagana. Exactamente. Es una costumbre pagana. Para quien no lo sepa, bueno, son costumbres que se, vamos a decir, de cierta manera se instituyeron en los Estados Unidos, sobre todo, antes del catolicismo. Que bueno, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de las religiones, obviamente, pero bueno, eso es a lo que se le llama pagano, antes de la catolización o la o el cristianismo llegara exactamente a algunos pueblos. En Gringolandia son más cristianos que católicos. Sí, ¿no? Allá son más cristianos, exactamente. Sí, de hecho creo que el Halloween viene de la como festejar el hecho de ir a perseguir a las brujas. Algo así, ¿no? Sí, fue una costumbre de ese tipo. Exactamente, pero bueno, igual como se acostumbra últimamente, eso de salir a pedir tu calaverita, o sea, es lo mismo, o sea, lo de la calaverita. Lo estás mexicanizando, güey. Exactamente, estás mexicanizando la fiesta de Halloween, pero realmente eso de salir a pedir tu calaverita es lo de salir a pedir el Halloween. Me da mi Halloween, entonces aquí ya dicen, me da mi calaverita. Entonces, o sea, están pues, muy güeyes, dicen, mami, Halloween. No, niño, todavía no, está muy chiquito. Todavía parece. No, morro. Cuando tenga 18. Bueno, hay quien empieza desde los 15, 16. Y ya ahorita ves, le iba a decir una pendeja, pero ya ahorita ves morritos de que traen, tienen 15 años y ya traen un chavito de 2 años, güey. Sí, ay, no güey. Manches. Pónganse al tiro, use condón. Sí, no, aguas, Dicen, piensan uno, su hermanito, no, ni madre, su hijo, güey. No, su hijo, cabrón. Aguas, aguas con eso, realmente. Sí, efectivamente, como dice aquí el buen Riff, usen condón. Por si ahí no hay globito, no hay fiesta. Sí, ahí hay unos precisamente en el Facebook de Merolmenia. Por ahí aquí el buen Riff hizo favor de colocar unos videitos. Yo también coloqué uno ahí en el Facebook personal, pero como que a mucha gente le valió madre, no le hizo caso. O sea, para esas cosas no le hacen caso, pero para otras sí le hemos puesto. Para los madres también puestos. Para los madres también puestos, exactamente. No, háganle caso, pero usen preservativo o cualquier tipo de prevención, ¿cómo se le dice? Anticonceptiva, exactamente. Platique con su pareja. Para que vean, nada más, no decimos no más pendejadas, también les enseñamos cosas aquí. Ya la gente ahorita está en su casa así. O ya le adelantó al programa. Es un servicio de la comunidad por parte de no puedo decir eso. O ya le adelantaron, güey. Para no escuchar todo eso. Que dejen de decir mamás. Maldita sea, es lo malo de subir un programa grabado. Pero bueno, vamos a escuchar. Así bien rápido, ya lo más reciente de Amon Amarth, pero antes, por ahí precisamente lo estamos poniendo porque ya habíamos prometido ponerlo a raíz de que este próximo 12 de noviembre, que ya no nos va a tocar, el siguiente programa va a salir después del 12 de noviembre, entonces se lo vamos a anunciar de una vez. El daño está hecho, estará en el tributo a Amon Amarth el próximo 12 de noviembre junto a Cabra y Natural Death en el Steel Metal Bar, que aunque no se quiere mochar el Sandoval, pero de todas formas, güey, te estamos haciendo aquí la publicidad dentro del programa. Amigo Sandoval. Sí, esperamos que de perdido nos des una chela de agrapa, güey, ahora que vayamos. Fíjate, no sería mala idea, güey. Sí, por pues cada sí, que te mencionemos, nos apuntas una chelita, güey. Sí, vamos a llegar luego por los dos cartones. De ya sé, güey, ahorita ya llevaremos. Qué buena peda, güey, la neta. Sí, güey, sí. O sea, vamos a cambiar por unas de whisky también. Vamos a tener que hacer el programa diario, cabrón. Y todos los días. Porque vamos a decir. Como no hay varo, güey. Vaya al Steel Metal Bar, todos los Steel días Metal vamos Bar. A decir. Hasta nada más subimos un programa así por hoy. No, es que fíjate que yo fui ahí al Steel Metal Bar, güey. Sí, nomás el puro pretexto. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Amon Amarth, de su nueva producción Searcher Rising de 2011. Aquí está, esto es lo más nuevo, Destroyer of the Universe. We'll be right back. bueno, ya estamos aquí nuevamente en Metal Mania y lo que acaban de escuchar hace un momento fue a Torch Beater con Dead Meditations, de su producción Dead Meditations de este 2011. Y pues bueno, este Torch Beater, la verdad, bueno, la banda ya tiene su rato dentro de la escena, pero con esta nueva producción vino así como que a redefinir el sonido, ese sonido tan brutal que siempre lo ha caracterizado. Inclusive yo debo de aceptar que a mí no me gustaba mucho este tipo de ondas. Inclusive me atreví por ahí a bajar algunos de los discos anteriores de Torch Beater y definitivamente no me entraron. No. No, definitivamente no, yo le soy totalmente sincero, no. Sí, hay muchas de ese tipo de cosas que no siguen siendo mi onda, pero esto no es de Torch Beater, sobre todo tiene algunos toquecitos así de repente medio progresivones, medio de repente también le meten unas ondas medio yaceras que están, la verdad, diría un buen amigo, David Miranda, que no nos escucha el güey, pero de todas formas, para que sepa que nos acordamos de él. También hay que cobrarle, güey. Sí, también hay que cobrar. Sí, dice David, están sabrosones. La verdad, el nuevo disco, chéquenselo, está muy, muy chido. Y no lo decimos nosotros, lo dicen también muchos de los radioescuchas que ya lo escucharon en otros programas anteriores. También lo dicen que la verdad viene con todo. Arturo es uno de ellos, le mandamos un saludo a Arturo hasta las Alemanias, donde está también recomendando a Metal Mania. Oye, que por cierto, no sé si ese güey se puso a pensar, pero qué pinche frío va a sufrir allá ese güey. Ya, ¿verdad? Diciendo, seguramente sí. Ya, güey. Sí, dejó por ahí un mensaje, creo que fue en mi muro, si mal no recuerdo, en mi muro de Facebook dejó un mensaje ahí, ¿cómo dice? Saludos. Congelados. Saludos calurosos, no, dice un caluroso saludo hasta San Luis, aunque aquí no está llevando la fregada de frío. Para los que no saben, por ejemplo, San Luis es semidesierto, entonces uh-huh. Regularmente todo el año tenemos casi la misma temperatura, que es unos que 25 grados más o menos. Pues ya tenemos un poco más. Ya andamos 28 más o menos. Por ahí de repente hemos llegado 30 y tantos. Cuando está fresco, lo más que hemos tenido aquí yo creo que en desierto han de haber sido unos 37, 38. Sí, creo que la más registrada ha sido 40, pero ya hace tiempo. Uh-huh. Y la última que tuvimos fue 38, fue la más fuerte. Pero entonces siempre conservamos un estándar como de calor-frío. No, nunca hace ni mucho frío ni mucho calor. Está muy a gusto el clima. Y pues nuestro buen amigo se fue a las Alemanias, donde hace un frío de la chingada. Y friolento el güey. Así es que, qué friega te paraste, hermano. Pero ni modo, pues ya estás allá, ya te molaste. Bueno, vamos a escuchar enseguida otra leyenda más que de las que tenemos por ahí preparadas. Ya ven, nosotros somos chingones y por eso no había habido programa, porque nos la pasamos toda la semana en joda grabando una leyenda. ¡Qué chinga! Sí, estuvimos trabajando toda la bendita noche para poderles tener esto que... Vamos, no, es parte de un programa que tenía antes, que por ahí les voy a poner el link. El programa se llamaba Del Otro Lado y acostumbramos a hacer esto de dramatizar leyendas. Y por lo que les vamos a tener ahorita enseguida, es una leyenda que se llama La Cita Misteriosa. Chéquensela, la verdad. Ya le había platicado aquí a Riff también un poquito acerca de esta leyenda típica. Bueno, no es de aquí de San Luis, más bien esa leyenda es del México colonial. No recuerdo si por ahí en la leyenda dice de dónde es, pero se trata de un cuate que de repente pues le aparece una nota misteriosa, no sabe de dónde salió, y lo citan a un lugar que ustedes ahorita se van a dar cuenta. Lo citan a un lugar y pues él piensa que es una broma. Del principio pues no se lo toma muy en serio, pero cuando le vuelve a aparecer otra nota igual diciéndole que no se le olvide que tiene una cita a la medianoche en determinado lugar, se empieza a poner así como que pues bueno, más bien le empieza a entrar el miedito y no sabe qué hacer, y hasta que pasa lo que ustedes van a escuchar. Chéquenselo, la verdad la leyenda está bastante macabrona. Chéquenselo ustedes, La Cita Misteriosa, y regresamos con más de Metal Mania. Ay, güey. Don José Campero, maestre de campo y caballero de la Orden de Santiago, era gobernador y capitán general de Yucatán. Valiente, esforzado y de muchos ánimos, incansable luchador en las guerras contra los indios y rival valiente en contra de los piratas más temibles, y jamás le tembló el alma, pues era un noble caballero de España. Una mañana lo acompañaron hasta la puerta de su casa don Felipe, el delegado del ramo, y don Raimundo de Almagro, fiscal del crimen. Subió a su cámara don José y estuvo leyendo algunos decretos eclesiásticos, mientras su criada le llevaba una palangana con limones y toallas para que se lavara las manos para enseguida sentarse a comer tranquilo y con ánimo alegre se dispuso a hacer sus oraciones. Gracias, Señor, por estos alimentos y bendice este pan que has traído hasta mi mesa. Amén. Buen apetito, don José. Hoy le preparé el estofado que tanto le gusta y aquí le traigo como aperitivo estas cebollitas y pepinillos en agrura. Ni falta hace que lo mencionéis, Sofía. Puedo percibir ese delicioso aroma que proviene de la cocina. No puedo esperar más, traedme ya esos manjares, por favor. ¿Quién ha dejado este papel aquí? ¿Ha sido tú, Sofía? No, señor, yo no fui. No me explico cómo ha llegado ahí. Don José abre aquella hoja doblada en cuatro partes que encontró bajo su plato. Esta noche a las 12 en punto, te espero, capitán, en la catedral. Es lo que decía ese papel. Exijo saber quién ha dejado este recado bajo mi plato. Tú debes saber algo, Sofía. ¡Diego! Venid que quiero hablar contigo. Señor, oigo que me llama. ¿En qué puedo servirle? He encontrado bajo mi plato este recado. Quiero saber si habéis sido tú quien lo ha dejado o quién más ha entrado a mi casa. Ignoro cómo ha llegado ahí ese recado, señor, y le puedo asegurar que nadie más ha entrado a la casa además de Sofía y yo. Ya don José no comió con el mismo apetito de siempre sus manjares, pues tenía el pensamiento en otra parte y casi no distinguía los sabores de los guisados. Se levantó de la mesa sin siquiera dar fin a sus alimentos como acostumbraba y se encaminó a dormir su siesta, también sin conseguirlo. Su pensamiento cavilaba, daba vueltas y vueltas, inquieto, muy inquieto, por lo que decide mejor salir a dar una vuelta a la calle. Sofía, voy a la calle a distraerme. Sí, señor, vaya con Dios. Don José se encontró con una calle totalmente desierta y amarillenta por el sol vespertino, y a paso lento pero firme llega hasta la capitanía, enjuagándose el sudor que el bochorno le causaba. Buenas tardes, pero qué calor está haciendo. ¿Qué te trae por acá, José? No sueles visitar este lugar por las tardes. ¿Creí que ya te era suficiente con pasártela aquí toda la mañana? Sí, José, ahora me echarás a perder la tarde, porque ya no voy a poder traer mujeres aquí mientras tú estés. Ay, siempre soñando, Germán. Nunca has traído a nadie aquí. No levantes falsos. Pero qué tal que ahora sí se me ocurre traer a alguien. Con José aquí ya no puedo hacerlo. ¿Y por qué no? Podrías incluso traer otra más para Fernando y otra para mí y haremos una fiesta, ¿no? ¿Qué tal, A ver. Sí, pero me gustaría más que fuera en la realidad, no solo en tus fantasías como siempre. Ya verán, un día de estos les daré la sorpresa. Don José se fue olvidando de aquel extraño papel mientras hablaba con don Fernando Ordóñez, el oficial de la contaduría, y don Germán Beitia, el oficial de árbitros, quien los entretenía con sus estupendas y cómicas fantasías. Mientras firmaba un papel, leía una escritura, contestaba un memorial. Ya estaba con su cordialidad de siempre. A todos sonreía y les decía cosas gratas y buenas. Ya la tarde se envolvía en sombras y el capitán se retira con sus amigos a la tranquila reunión que se formaba en la celda del fraile de San Francisco. Volvió a su casa con la preocupación de un embrollado negocio de la Real Audiencia y revolvió largo rato entre varios archivos antes de ir al comedor. Por fin llegó el momento de bajar a tomar sus alimentos, y al sentarse escuchó el largo toque de las ánimas que pasaba quejumbroso por entre la noche, e inclinó la cabeza para rezar unas Aves Marías. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Capitán Don José Campero, te aguardo en la catedral a las 12 en punto de la noche. Era lo que decía el nuevo papel encontrado otra vez bajo su plato. ¿Otra vez la misma cita? Creo que como burla ya ha sido demasiado. Les exijo en este momento que me digan quién de ustedes está dejándome estos papeles bajo mi plato. No me lo explico, señor. No sé cómo llegó ahí. Yo acabo de poner el plato en la mesa mientras usted oraba y no había nada. Lo juro por Dios. ¿Qué tenéis que decir tú, Diego? ¿Acaso vais a decir que tampoco tú sabes nada? Señor, estoy igual de sorprendido que usted. Yo estoy seguro de que no había nada. Yo mismo vi cuando Sofía colocó el plato sobre la mesa. ¿Saben qué? Ya me estoy cansando de esta situación. Quiero que en este momento revisen toda la casa. Alguno de ustedes debió dejar una ventana o la puerta de servicio abierta y alguien ha entrado. ¡Revisen! ¡No se queden ahí! Quiero estar solo un momento. Sí, señor. Sí, señor. Ahora mismo. El capitán se encontraba perplejo. No podía ocultar el horror que había en sus ojos y el sudor frío que recorría su frente. Temerosamente tomaba entre sus manos una y otra vez aquel misterioso papel que había encontrado bajo su plato, y lo leía y lo releía en forma cuidadosa, llevándose una mano a la barba que luego se iba a la cabeza, repasando su cana cabellera. De vez en cuando se levantaba y recorría de un lado a otro la habitación para luego terminar en el hueco de la ventana para esparcir su terror sobre aquel oscuro cuadro de tinieblas que era la noche. Lleno de torturas, salió de su casa sintiendo una enorme opresión en su pecho por la ansiedad y el miedo que lo angustiaba, y se dirige apresuradamente a ver al obispo don Fray Luis de Cifuentes y Sotomayor. Al momento, mostró a su ilustrísima los dos extraños papeles que había recibido. Pues ciertamente esto me desconcierta de la misma forma que a vos, hijo mío. ¿Estáis seguro que no han sido vuestros sirvientes los autores de estos recados? No lo sé, su ilustrísima. La verdad es que ya no sé qué pensar. A ellos también se les vio asombrados al darse cuenta de que estos papeles aparecían de la nada. Pues, ¿qué queréis que os diga, hijo? Solo me puedo concretar. Quiero que me diga si debo o no asistir a esa cita, su ilustrísima. Por favor, aconséjeme. Necesito conocer su opinión. No sé a quién o a qué me estoy enfrentando. El obispo no hallaba qué decir para despejar de sus dudas a don José Campero, y lo único que pudo sugerirle fue discutirlo en una mesa redonda con unos frailes. Sí, con unos frailes prudentes y sabios, por supuesto, que pudieran dar algún indicio de lo que estaba sucediendo. Sus parientes fueron de inmediato a buscar en los conventos a los padres que indicó su ilustrísima, mientras que don José y el obispo se quedaron pensativos y silenciosos, agobiados por el presentimiento de que se acercaba un maleficio. Fueron llegando los frailes. 8 o 10 se reunieron y se sentaron en los amplios sillones de cuero. Al momento se les expuso el caso y empezaron a discutirlo con ciencia, haciendo sutiles consideraciones metafísicas. Hablaban de los destinos del hombre y de la esencia de Dios. Y después de un largo rato fueron todos de un parecer que el capitán, general y gobernador debía acudir a esta cita misteriosa, pero que fuera protegido por santas reliquias y libre de pecado mortal. Por lo que además acordaron que se confesara. Ellos, mientras tanto, se quedarían en sus iglesias haciendo oraciones por él. El capitán general no dijo una sola palabra. Se alzó de su asiento, se arrodilló ante el obispo y se confesó. Luego le echó encima unos escapularios y le dijo que mandaría cerrar todas las puertas de la catedral, a fin de que si las encontraba así cuando llegara, se volvería tranquilo a su casa, y salió lentamente para aquella cita. Bien, pues aquí estoy. Si este es mi destino, debo cumplir con él. Todo parece tranquilo. Dios me proteja. La puerta de la catedral se encontraba cerrada, tal y como se lo dijo el obispo. Pero apenas se acercó y se fue abriendo lenta y silenciosamente, sin el rechinar de las bisagras, sin un solo murmullo. De repente, el capitán observó cómo salía de entre la oscuridad una mano larga que lo invitaba a pasar. Entró y se perdió entre la espesa oscuridad de la iglesia como sombra en la sombra, mientras que la luz de un cirio se alcanzaba a ver saltando inquieta en el altar mayor. Apenas traspasó don José Campero el umbral y empezó la pesada puerta de la catedral a cerrarse sola. Lentamente, muy lentamente, como si alguien la empujara con suavidad. Pasó una hora, transcurrieron dos y hasta 3 horas. Y el gobernador capitán general no salía de la catedral, hasta que por fin se abrió con lentitud nuevamente la puerta. Pero esta vez las bisagras chirriaban de forma tétrica y que semejaban ahogados lamentos. Se vio a don José Campero salir a paso titubeante, como si estuviera ebrio y con un respirar entrecortado y jadeante. Y al pasar por enfrente de un nicho con una imagen de una virgen, la lamparilla que colgaba de él iluminó un instante su rostro, reflejando unos ojos llenos de angustia y lágrimas. Lágrimas que buscaban con suplicante angustia el rostro de aquella virgen, para luego continuar su camino con pasos tropezones, arrastrados y envejecidos. Llegó lleno de angustia a su casa, donde se dejó caer en un sillón de cuero labrado, y echándose de bruces sobre la mesa, lanzó un sollozo desgarrador, para luego pasar su vida a manos de la muerte. ¿Qué fue lo que vio en la catedral el valeroso capitán general don José Campero? ¿Con quién habló? ¿Qué le dijeron? Nadie supo con certeza lo que sucedió aquella noche en la catedral. Pero hubo gente que juraba haberlo visto salir con esa expresión de horror y angustia de aquel edificio sacro, trayendo consigo un pliego en la mano, por el que dicen que se cobró en México la suma de 300,000 pesos. There is hope. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underground Radio. Evolución musical. Un viaje con tus amigos a la playa puede resultar confortable y sumamente divertido cuando sabes aprovecharlo. ¿Ya viste? ¡Unas caguamas! ¡Sí! Y mira, están listas para echárnoslas. ¡Sobres, pero primero vámonos sobre los huevos! Museo de Ciencias Naturales, 10 años después. ¡Papá! ¿Qué son esos animales tan raros? Se llaman tortugas, hija. Se extinguieron hace 6 años. Nosotros nos las acabamos. ¿Aún te parece divertido? Actualmente las 8 especies existentes de tortuga marina se encuentran en peligro de extinción debido al criminal abuso en el consumo y comercialización de sus productos. ¿Qué haces tú para evitarlo? No consumas o comercies con productos de tortuga. Es un delito y un atentado a la ecología. Un mensaje de Radio Universidad. ¿Qué crees que se decía Luis en el espejo? Yo dejo de beber cuando yo quiera. La cuestión es que no quiero. Pero esta vez el espejo sí le contestó. Ya no te quiere nadie y sigues bebiendo. Ya no quiero. Ya no puedo. Ven hoy a Alcohólicos Anónimos. Nosotros te ayudamos. Tú decides. Mayores informes 812-3727. Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Underground Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Estamos comenzando la última parte de Merolmania. Este ya es el cuarto bloquecito. Y pues bueno, lo que escuchamos hace un momento fue a Down the Sun con Medicated de su álbum autotitulado del 2002. Y que fue, de hecho, el único disco. Fue el único disco que sacaron, y bueno, la verdad no sé por qué, si la verdad es sí tocaban muy chido. Sí, estaba muy bueno el proyecto, la neta, güey. Como te dices, bueno, hace rato te contaba, ¿no? Así, pues bueno, tú dices esta onda del new metal que sencillo, o sea, es una composición sencilla, pero poderosa y efectiva, güey, directo al grano. Wey. Sí, la efectivamente, neta. Yo no recuerdo muy bien el dato, pero parece ser, creo que la banda estuvo abriendo en sus tiempos mozos, estuvo abriendo para Slipknot. Creo que por ahí tienen, guardan cierta relación, inclusive cierta participación con la producción. No me crean mucho, o sea, sí, muy vagamente no sé de dónde saqué ese dato, pero sí recuerdo por ahí haber leído algo acerca de que habían estado tocando con Slipknot en sus inicios, y que fueron inclusive, parece ser que el vínculo para que pudiera la banda conseguir una disquera. Órale. Sí, parece ser que por ahí estuvo. Ya ven que siempre esto de las bandas que llegan a sellos mayores generalmente es por recomendación. Es como cuando entras a trabajar al seguro, güey. A huevo, cabrón. Si no conoces a alguien ni lo intentes, güey. Sí, no te van a dejar entrar. En el seguro, en gobierno, donde quieras. En cualquier institución de gobierno, es cierto. De gobierno. Si no conoces a alguien que esté dentro, ni lo pienses, güey. A huevo. Solo vas a llegar como idiota a decir, ¿tienen trabajo? No, más bien se te van a quedar viendo con una cara ¿de veras me estás preguntando eso, idiota? Sí, o lo que hacen siempre es que te dicen, ah, sí, déjeme su currículum y si sale algo le hablamos, ajá. Ajá. Sí, sí. Nos comunicaremos con usted a la brevedad posible, güey. O sea, nunca. Sí, por favor, no sean, ¿cuál es la palabra? No sean inocentes. Nunca vayan a pedir trabajo a una institución de gobierno si no conocen a alguien que trabaja ahí. Sí, háganse ese favor. Sí, y bueno, hablando de gobiernos, bueno, no es que nos vayamos a agarrar a echarle al gobierno de madres, no, más bien lo que pasa es que la leyenda que escucharon antes del corte, que les volvemos a repetir, esto es una ocasión muy especial nomás por el día 31 de octubre. Uy. Bueno, no sé qué te pareció a ti, carnal. A mí siempre, yo desde que la leí, de hecho a mí se me hizo bastante espeluznante. Está chida, güey. Fíjate que esta onda y la cuestión del final, como está escrita, tan gráfica, que yo sí lo puedo visualizar en mi mente. Uh-huh. Cuando sale el personaje de la iglesia y se voltea a ver como en, me imagino que es como un cristal que tiene dentro una figura, ¿no? Ajá, que es, sí, una iglesia, una virgen, me parece. Sí, sí, pero es en la calle. En la calle, ajá, precisamente. Pero esta, cuando describe que se ve por un momento ese reflejo, fue muy gráfico. Uh-huh. Y me gusta mucho esta idea de la leyenda, que en realidad no sabes qué pedo. Exactamente. O sea, sí. Te deja, ¿qué pasó, güey? Sí, a mí me gustó mucho el final. O sea, dicen, es una leyenda del México colonial, pero se dice que supuestamente ese pergamino con el que salió esta persona de la iglesia, supuestamente por ahí hay quien lo compró, fue precisamente la misma iglesia. Entonces se habla de que supuestamente está por ahí guardado ese documento y dice algo supuestamente así como una especie de profecía o algo, ay, o algo por el estilo. Entonces pues bueno, hay muchos misterios que lo rodean, y yo les recomiendo nuevamente, no mames, Merol Mania se está haciendo bien cultural, güey. Sí, güey, hoy estamos así como que no usen condón, güey, no vayan a trabajar al gobierno, güey, lean. Chale, vale mal. Sean cultos, escuchen a Mozart, a Vivaldi, güey, por favor. Vean puro cine de arte. Vean puro cine de palmeritas, le dice mi novia, güey. Sí, exactamente, vean Ruber. Ah, vean Ruber, vean la llanta asesina, está bien chida, güey. Y fue una de las películas, o sea, mucha gente va a pensar que es de mamada, pero fue una de las muchas películas que se proyectaron en el Festival de Cannes 2010 y pues, causó muy buena respuesta. No ganó nada, pero sí llamó mucho la atención. Pues no, precisamente, bueno, para los que la vean, desde el inicio van a entender por qué no ganó nada, güey. Ajá, exactamente. Aunque fíjate que, la neta, yo he visto unas como, bueno, de Quentin Tarantino, como Death Proof y Planet Terror, que creo que son más No Reason, uh-huh, que Ruber. Sí, definitivamente. No, donde de repente sale un cabrón y uf, ese güey, ¿de dónde salió, güey? No, o sea, te lo cambian por completo, pero bueno, más bien los que vean Ruber, por ahí búsquenla, nos van a entender de lo que y siempre hablando. Siempre le decimos lo mismo a todos, porque hay mucha gente que, inclusive yo, cuando vi el trailer de la película de Ruber, yo cuando lo vi dije, ay, no mames, o sea, una llanta que asesina gente, o sea, ya es mucha mamada. Por favor, o sea, que de dónde le sale tanta tanta mierda, güey, la neta. Pero es que, y siempre la gente que le recomiendo yo esta película, si, nunca se las cuento, porque le digo, es que la tienes que ver, güey. Sí, sea, si no la ven, no. Sí, o sea, neta que si se las contamos, va a perder toda la gracia cuando la vean. Por eso necesitan verla, se las recomendamos. La película se llama Ruber, en español La Llanta Asesina. La verdad, se la van a pasar muy bien, es una película muy chida. Háganse unas palomitas, un refresquito, una chela, como... O no, ¿sabes qué es la mejor combinación, güey? Pizza, ajá, y cerveza, güey. Sí, fíjate que sí, fíjate que sí. Bueno, lo que le quería... ¡Ay, miren cómo voló hoy! ¡Ay, güey! ¡Qué reflejos, les recomiendo... este libro también, ojalá lo puedan conseguir. ¿Dónde me veo? Ahí está. Ahí está, güey. Historias de vivos y muertos, leyendas y tradiciones del México colonial. No me tapes, güey. Este libro creo que todavía se consigue, es de Artemio de Valle Arizpe. Aquí es donde viene la leyenda que escucharon hace un rato de la cita misteriosa. Viene una muy chida también que se llama El Rosario de las Ánimas. Créanme que me gustaría tener el tiempo para leérselas. Es muy cortita, pero como viene escrito en un lenguaje de medieval, castellano, bueno, no medieval, no, tampoco, güey. Es un castellano antiguo. Entonces, en ciertos momentos resulta un poquito pesado escucharla. Necesitaríamos ahora sí que traducírselo a un español más actual para que lo entiendan, pero de veras léanlo. O sea, si les laten estas ondas, este libro se los recomiendo. Creo que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Debe ser un poquito más fácil de conseguirlo. Vean la portada otra vez. ¿Dónde está? A un lado de Riff, exactamente. No, Riff no es un libro, Riff sí es otra persona. Yo soy persona. Sí es una persona. Persona real, libro, wey. Persona libro. Cerca. Lejos. Oye, güey, no será el libro asesino, güey. Como la leyenda asesina. Sí, algo así. Y bueno, pues para no variar, vamos a tenerles otra leyendita más, así muy rápido. También muy, muy chida. Que es nada más. Tú la debes de conocer, amigo. ¿Cuál es esa, güey? La Dama Emputada. Digo, perdón, enlutada. Bueno, es que estaba emputada porque no encontraba taxi, güey. No encontraba taxi, se puso bien pinche locochona, güey. Sí, exactamente, sí. Posiblemente la conozco. Es que luego ya ves que también les cambian los nombres, güey. Así a las leyendas. A lo mejor la conozco, vamos a escuchar y... Sí, sí está, es conocida en otros estados de la República, no como la Dama Enlutada, sino como... como la Dama de Negro, la conocen como la Dama de Negro, la conocen como la visitante. Es la que pide Ray, ¿no? Exactamente, la conocen como la visitante, y no recuerdo que hay otros nombres que le ponen, pero la verdadera, la chida, la original es de aquí de San Luis Potosí, la Dama Como Enlutada. Todo lo que está hecho de calidad, güey. Ese huevo. Vean nomás. Par de rorros, güey. Es como las enchiladas, güey. Ay, güey, mira, estoy bien mamado, güey. No, yo estoy bien flaco, a ver. Eso. Ah, mira, ahí vamos. De ahí fotografía, güey. Sí, ahí la llevas, cabrón. Ahí la llevas. Ahí va, poco a poquito. Bueno, la Dama Enlutada, aquí en Merol Mania. Los acontecimientos de esta leyenda son tan recientes que aún se siguen comentando en diversos sitios de la población potosina. Era una fría noche de noviembre de uno de estos años que acaban de pasar. Abel Morales, conductor de un coche de alquiler, llevaba ya 5 horas de haber iniciado su trabajo. Por lo tanto, había conducido a muchos pasajeros a distintos sitios de la ciudad. Eran las 2 de la mañana, cuando Abel regresaba de dejar a un pasajero por la orilla de la ciudad hacia el lado norte, donde se encuentra el templo del Señor del Saucito, imagen venerada tanto por fieles de la población como por muchos otros de otras partes del país, ya que llegan frecuentemente peregrinos a pagar mandas y a pedir favores, pues es un santo muy milagroso. Pasaba entonces el protagonista de nuestra leyenda por un lugar situado cerca del templo, a escasos 300 metros al sur, donde está el panteón llamado también del Saucito, cuando una dama vestida de negro le hizo la señal de parar. ¡Ah, qué nochecita! Ya vamos a descansar. ¡Ah, caray! Pues, ¿qué hace esa mujer ahí a estas horas de la noche? Mejor será que la atienda. No es muy probable que alguien más pase por aquí a estas horas. Total, la última y nos vamos. A lo mejor llevamos el mismo rumbo. Pásale, señito, buenas noches. ¿A dónde la llevo? ¿Me va usted a llevar a varios templos de la ciudad? Sí, señora, a sus órdenes. Pero a estas horas no hay ningún templo abierto. Sí, ya lo sé. No pretendo entrar. Solamente quiero rezar delante de las puertas. Está bien, señora, como usted mande. Al chofer le pareció algo extraño que una señora fuese a las 2 de la mañana a rezar a las puertas de los templos, pero pensó que tal vez se trataba de pagar una manda o de una penitencia, por lo que accedió a conducirla. Dígame usted, ¿a dónde vamos primero, señora? Por favor. Por favor, al templo de San Francisco. Ah, sí, el que está precisamente situado frente a un hermoso jardín. Sí, el mismo. Por cierto que ese jardín ha sido remodelado recientemente. Y qué bien les ha quedado. De hecho, ¿sabe qué me gusta del lugar? Su fuente. El sonido del agua en ella es tan relajante que invita a la meditación. No obtuvo respuesta o comentario alguno de la misteriosa mujer, pero esto, lejos de incomodarlo, lo hizo pensar que simplemente estaba atenta a lo que él decía y que tal vez solo conocía los lugares de nombre. Así siguió, sin pronunciar palabra alguna, hasta que llegaron a su primera estación, y ahí se bajó ella. Acto seguido, se hincó frente a la puerta cerrada de la iglesia y después de unos minutos volvió al carro. Ahora condúzcame a la parroquia de San Miguelito. A sus órdenes. Ese templo queda relativamente cerca de aquí. Además, está en el centro del barrio aquel del que habla la canción de Pepe Guízar. Yo soy de San Luis Potosí. Pero qué mujer tan aburrida. Llegaron al lugar. La mujer hizo exactamente lo mismo. E hincada frente a las puertas cerradas, estuvo rezando para luego regresar al carro e indicar la siguiente estación. Al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Claro que sí, señora. Ese majestuoso templo donde alguna vez ofició el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, y que se encuentra al final de una de las más hermosas avenidas de San Luis. Siguió sin obtener respuesta de la misteriosa dama. Y esta ocasión, Abel se empezó a sentir un poco incómodo. Esto debido a que él estaba acostumbrado a charlar con el pasaje para hacerles y hacerse el paseo más ameno. Sin embargo, continuó sin darle mucha importancia al asunto. Llegando al templo indicado, Abel se detuvo y la dama bajó, rezó y volvió al carro, tal y como lo hizo en anteriores ocasiones. Al templo de San Sebastián. San Sebastián. Ah, es el que está rodeado de un bello jardín con un kiosco en medio, ahí donde los domingos hay conciertos de la banda de música. Bueno, pero ¿qué se traerá esta mujer? Al llegar, la dama se bajó del coche y se comportó de la misma manera. se detuvo frente al templo y se hincó para hacer una oración. Ya estuvo bueno, esta mujer ya me está cansando. Le voy a decir que este será el último templo que visitemos. Es tardísimo. Francamente, ya tengo mucho sueño. A la iglesia del Montecillo. Señora, con todo respeto, debo avisarle que ya es demasiado tarde y ya debo entregar la unidad. Mi turno terminó hace un rato. ¿Puedo llevarla a su casa? Si gusta mañana temprano, la llevo de nuevo. Fue totalmente inútil que Abel tratara de dialogar con ella. Parecía que estaba hablándole a la pared y al no obtener respuesta, en lugar de insistir, sintió que debía acatar la instrucción. Así que se dirigió al sitio indicado. Ahí siguió religiosamente las mismas actividades y regresó al carro. Al templo del apóstol Santiago. Sí, señora. En ese otro, cerrado también, rezó, se santiguó, volvió al carro y siguió indicándole al chofer solamente los lugares a los que quería ir sin cruzar otra palabra más con Abel Morales, quien no se rendía en su intento de sacarle plática. Ya solo me falta el templo del Señor del Saucito, para que después me deje usted donde subió al principio. Claro, señora, y qué bueno que es el último, porque la verdad ya estoy muy cansado. Y si la he estado paseando es por no ser majadero, porque a esta hora yo ya debería estar durmiendo en mi casa. Es inútil, ni una sola palabra desde que la recogí. Pero gracias a Dios ya es el último templo que quiere visitar. El chofer fue rumbo al templo referido, y cuando llegaron, la dama bajó del coche e hizo casi lo mismo que en los demás templos, solo que aquí se entretuvo más tiempo. Abel se sintió en todo momento tentado a subir al carro y abandonarla, pero nunca supo si era su preocupación porque algo le sucediera a la misteriosa dama de negro o su sentido de responsabilidad lo que lo mantenía allí pendiente. Ahora me lleva frente a los portales del Panteón del Saucito. No traigo dinero para pagarle, pero mire, tome este papel. En él está un recado para mi hermano, el licenciado Mario Palomares. Ahí está también su dirección. Él le pagará todo el recorrido que acabamos de hacer y le voy a encargar que le entregue esta medalla que lleva mi nombre, Socorro. Tal vez era porque Abel ya estaba muy fatigado, tanto de manejar como de hablar, y lo que quería era irse ya a su casa a descansar, que se sintió de repente obligado a aceptar. El caso es que le arrebató de mala gana el papel, así como la medalla de oro, y se los guardó en uno de los bolsillos del pantalón. Así siguió conduciendo con el ceño fruncido, y al llegar a la portezuela del Panteón del Saucito, se detuvo para que bajara. Ya llegamos, señora. Ah, caray. ¿A qué hora se bajó? Ay, Dios mío, no cabe duda que me estoy cayendo de sueño. Ni cuenta me di cuando abrió para bajarse. Debe de haber sido en un pestañeo. Bueno, pues vámonos a descansar. Pero de verdad qué raro, ¿a qué hora se bajó? En el camino a su casa se olvidó del asunto, pero en cuanto se recostó en su cama siguió reflexionando en lo sucedido y veía con extrañeza aquella medalla y el papel que le entregó con el nombre y dirección del licenciado Mario Palomares. Tan confundido estaba que a pesar de su fatiga no pudo conciliar el sueño esa noche, hasta ya muy tarde. Luego, al día siguiente, a eso de las 11 de la mañana, Abel Morales se dirigió al despacho del licenciado Mario Palomares, quien lo recibió de inmediato al enterarse por su secretaria qué asunto lo llevaba por ahí. Adelante, caballero. Buenos días. Por favor, tome asiento. Dígame en qué lo puedo ayudar. Verá, licenciado, anoche mientras venía de prestar un servicio por el rumbo del Saucito, me abordó una señora que me hizo llevarla a varios sitios de la ciudad. Y cuando la dejé donde la recogí, porque así me lo pidió, me dijo que viniera a cobrarle a usted. No me diga. ¿Y quién era esa mujer? Debo conocerla para que lo haya mandado conmigo. ¿Le dijo su nombre? Sí, licenciado. Me dijo que se llamaba Socorro y me dio este recado para usted. Y además, me pidió que le entregara esta medalla. Al parecer, tiene su nombre grabado. el licenciado Palomares no daba crédito a lo que sus oídos escuchaban, y mucho menos a lo que sus ojos veían. Y por su expresión, el chofer se dio cuenta de que le parecía familiar todo aquello, por lo que de inmediato supo que era la persona correcta. Efectivamente, es letra y firma de mi hermana Socorro. Con todo gusto voy a pagarle lo que se le debe. Dígame, ¿cuánto es, señor? Pues mire, anduvimos subiendo y bajando la ciudad y eran altas horas de la noche. Saucito, San Agustín. Creo que 20 pesos es una cantidad justa. Claro, buen hombre. Tome, tome, por favor. Y además acepte esta propina extra, por favor. Gracias, licenciado. Muy amable de su parte. Se lo merece por haber prestado ese servicio. Pero, señor, no sé cómo decirle. Sin embargo, es mi obligación comunicarle a usted que mi hermana falleció hace 2 meses. Abel Morales palideció y tembloroso rechazó el dinero que el licenciado le entregaba, dejándolo sobre su escritorio. Muy asustado salió de la oficina y regresó a su casa, de donde no volvió a salir, pues después de 2 meses murió de una rara enfermedad. Ok, bueno, ya estamos de regreso nuevamente aquí en Merolmenia. Ya casi para terminar, ya nos falta un bloquecito más, pero no queremos irnos a ese bloque sin antes... obviamente hace un momento pues ya escucharon la dama enlutada, que pues no tiene mucho... No tenemos mucho que comentar al respecto por el hecho de que es una leyenda por demás conocida, y no solamente aquí en San Luis, sino en muchos estados de la República. Sí, es un clásico de clásicos. Así es, exactamente. Por ahí, una de las más famosas, aparte de la de San Luis, es la de Durango. Es la segunda dama enlutada más famosa de aquí de San Luis. Como les decía hace un momento, al principio estaba emputada porque no encontraba taxi, y luego ya después el que estaba emputado era el taxista porque no la podía bajar. Ay, güey. ¿Y ahora cómo me la quito? Sí, pero es todo un misterio esa. Dicen que aquí en San Luis dicen que todavía se sigue apareciendo, que justamente en esas fechas hay muchos taxistas que cuentan, inclusive hay uno de hace poco tiempo que dice que la levantó, pero el taxista sigue ahí trabajando. Eso lo vi yo en un noticiero, si mal no recuerdo, ya hace varios años, y que él cuenta que él le dio el ray y que la llevó a los 7 templos y que la fregada, ya sabes, sí, la publicidad, ¿no? Pues igual el güey dijo, a ver, como dicen, chicle y pega, güey. Sí, exactamente, sí, obviamente nadie se la creyó porque... si eso fuera verdad, hay mucha gente que dice, sí, yo le he visto y que le chingue, sí, pero pues es que nada más es para hacerse publicidad, simplemente no se la crean, es una leyenda que inclusive hasta podríamos considerar hasta cierto punto urbana. Y ahí estuvo la leyenda de la dama enlutada de San Luis Potosí, que es la original, la única. Todas las demás son imitaciones. No se deje engañar. No se deje engañar. Y bueno, bien rápido, antes de pasar al siguiente bloquecito, que ya es el último del programa. Por aquí, ya se me perdió. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Es que la como no acostumbro a utilizar como no acostumbro utilizar el Google Chrome, se me pierde. Y bueno, próximamente, esto ya nos lo había solicitado también un buen amigo, Kike Men, quien por cierto le mandamos un saludo, que comentáramos acerca del Hell and Heaven Metal Fest, que igual no hay mucho tampoco que comentar, simplemente les vamos a decir así a grandes rasgos que hay un viaje de aquí de San Luis Potosí. Investiguen ustedes en su ciudad si es que hay, porque tampoco tenemos el tiempo de estar buscando en todos los Facebook a ver de dónde están los autobuses, ¿no? De los 32 estados de la República. Si puedes comunicarte al teléfono y ya todos dormidos. Ándale, nos aventamos media hora nomás en decirles de dónde salen cada uno, güey. A huevo. Bueno, busquen ahí en sus localidades de dónde salen los viajes al Hell and Heaven Metal Fest, que va a ser en Guadalajara. Hay un viaje de aquí de San Luis que, estábamos haciendo ahorita cuentas y creemos que, pues sí se nos hizo caro al principio, pero realmente no está tan mal. 550 varos el transporte, nada más el puro transporte de ida y vuelta, y ustedes eligen a qué zona entrar. La zona general 450, la zona preferente 900 varos y la zona backstage 1500 varos, pero tiene varios privilegios bastante chidos que quién sabe si ya estando ahí se lo respeten, porque ya ves que de repente algunos, no las bandas, sino más bien la seguridad de las bandas de repente se pone muy mamona. Sí, es muy... Es que, güey, Y más estando en lugares como México, con el fanatismo que nos cargamos acá, güey. Uh-huh. Sí está cabrón, la neta. Sí, por ejemplo, no sé. Unos que me gustó y al mismo tiempo no me gustó. Estuve viendo el video de cuando estuvo Metallica acá en México la última vez. Cuando tienen precisamente el backstage con los fans. Con la banda. No me gusta el hecho de que los forman como reos y pasan uno por uno y les firman, pero así como, ah, sí, él sigue, órale, chingar su madre. O sea, pero dices, bueno, mínimo, a lo mejor se respetó esta parte. Sí, ¿no? Exacto. Sí, bueno, yo lo comparo, bueno, esto que estás diciendo ahorita, lo comparo con el evento que tuvimos hace poco acá en San Luis con este, con Nuclear Assault, que fue otro rollo. Cuando bajan de tocar Nuclear Assault, que son una leyenda, güey. Sí, seguro. La banda estuvo conviviendo con todos los fans, güey. O sea, no a nadie lo formaron, no, todo el mundo llegó, se hizo bola, estuvo pasando ahí sus discos o su boleto, lo que quisiera que le firmara. Y los de Nuclear Assault bien chidos, o sea, con todos los que quisieron se tomaron fotos, les firmaron todo lo que quisieron, playeras, etc, etc. Obviamente, pues bueno, Nuclear Assault ya no son una banda de masas como lo fue, bueno, allá en sus inicios. Vamos, valga la comparación con un Metallica que son... Yeah. Que son mundialmente famosos, ¿verdad? Y pues bueno, como quiera que sea, va a haber en este festivalito, entre muchas de las bandas está Megadeth, Brujería, Overkill, Fear Factory, All Shall Perish, Moonspell, Cataclysm, Destruction, Mayan de Holanda, que no los conozco, Dark Funeral, que por cierto Dark Funeral van a estar aquí en San Luis Potosí pronto también, luego les damos los datos, yeah. Tristania, Wehrmacht, que hace años que no toca esta banda de hardcore, tienen poco tiempo que se reunieron, Within the Ruins, también muy buenos, Vital Remains, Lizzie Borden también, viejísimo, antiquísimo, pero también yo no dudo que dé un buen espectáculo, Profecía de los Estados Unidos, que no los conozco la verdad, ya acá por nuestro lado, Here Comes the Kraken. Buenísimos, Maligno también muy buena banda, las Mystica Girls, que pues es más un espectáculo visual que... Sí, es como un performance, ¿no? Exactamente, bueno, no tanto performance, o sea... ¿Cómo obviamente le llaman ahorita? ¿Showmans? Algo así. Los demás bien ellos serían showgirls, ¿no? Yo creo. Showgirls. Sí, o sea, sí tocan chido y lo que tú quieras, pero como son puras niñas bonitas, pues más bien la raza va a ver a las niñas bonitas, ¿no? Sí, Barbies que tocan la música que te gusta. Exactamente, o sea, no es tanto que toquen muy, muy chido, sino que son puras Barbies, lo dijiste bien. Bueno, va a estar Trans Metal, va a estar Next, que vuelve, esperemos que vaya a tocar este nuevo material, ya que la banda tiene también ya un buen rato fuera del negocio. Y pues, bueno, esto va a ser el sábado 19 de noviembre. El Hell and Heaven Metal Fest 2011 en la ciudad de Guadalajara. Y recuerden ese viaje San Luis, Guadalajara, San Luis. Por ahí chéquenlo en el Facebook. Porque la verdad, qué huevo buscar aquí todos los datos. Y aparte el teléfono, digo, a lo mejor no tienen para allí por ahí para apuntarlo. Pero bueno, se los voy a decir, 44-41-65-51-96 es uno de los teléfonos. Y el otro es 42-38-15-10. Ahí les van a dar informes con el buen Spark. Spark es ya conocido por organizar eventos aquí en San Luis Potosí. Así es que, pues bueno, por ahí véanlo con él. Y ahora sí, vamos con el último bloque, mi estimado. ¿Qué vamos a tener? Así es, locochón, déjame checarme aquí porque se me fue la onda. Que sigue, Suicidal, güey. Sigue exactamente Suicidal Tendencies con You Can't Bring Me Down. We'll be right back. Pues desgraciadamente esta fue nuestra última rolita del día con Biohazard, Punishment. Un clásico. Ya bien viejito también. Bueno, fíjate que decir ya 92 ya suena así como viejito, pero no es tan... No, realmente, no han pasado tantos años, 19 años nada más. Nada más 19 años, digo, pues casi mi edad, cabrón. Para mis 18, no, de hecho... Sí, Eric, lo malo es que ya te están viendo ahí, güey. Siempre es con 18, ¿no? Y sí, este Punishment, ya todo un clásico de Biohazard, que por cierto, ya viene un nuevo disco de Biohazard, ya encontraron sustituto para Ivan Seinfeld, que era el vocalista original, y Ivan Seinfeld, por su parte, se juntó con, no recuerdo con quién, pero también ya tiene un nuevo proyecto, va a salir una nueva banda de Ivan Seinfeld con otra persona que no recuerdo ahorita. Hay que estar muy pendiente de ellos también, porque ese cuate es un güey muy creativo también, sí. Entonces hay que estar al pendiente. Y lo nuevo de Biohazard, la verdad, yo lo espero, es una de mis bandas favoritas. Porque, bueno, en lo personal, siempre que hay cambios de bandas, de repente te dan unos sacones de onda bien. Bueno, sí, Sepulchurro es uno de los... Exactamente. Es uno de los casos que no da una. Este último disco, fíjate que no está tan malo, güey. Es como que a mí, neta, el vocal, y no es porque discriminen los negros, güey, pero no, siento que no va el vato. Sí, no, güey. Igual yo, no crean, o sea, no somos racistas, no tenemos ni por qué ser. Vean, creo güey, que... o sea, ¿de dónde voy a ser racista yo, güey? ¿De dónde vamos a ser racista? Sí, no, o sea, no para nada, pero sí, definitivamente, a mí la voz de este Derrick no me termina de convencer, definitivamente. Ni la voz, ni la actitud, ni... No, a mí no, güey. Sí, así es, y el nuevo disco como que trata de recobrar el sonido de discos como Beneath the Remains o el KOCD, pero... le falta, no sé, igual es por la misma razón de que no nos acostumbramos. Fíjate que pienso, si Sepultura, si este nuevo disco de Sepultura fuera su debut, que nunca antes hubiera existido Sepultura y este fuera su debut, hubiera sido otra cosa, güey. ¿Tú crees? A lo mejor lo escucharíamos y dijera, oye, esa banda nueva no está tan mal, güey. Pero lo malo es que nos acostumbramos tanto a los hermanos Cavalera que... Pues es que esos güeyes fueron la esencia y más que nada fue como también la revolución, ¿no? De cómo levantan en Latinoamérica el movimiento también del metal, ¿no? O sea, que dice, es un grito de, también Latinoamérica sabe hacer las cosas bien. Así es, sí, efectivamente, exactamente. Y pues bueno, ya nos despedimos, les agradecemos a todos ustedes que estuvieron ahí pendientes como cada semana de cada programa. Le mandamos un saludo a toda la gente que hace posible que cada quincena tengamos un nuevo programa de Metal Mania, porque ustedes lo pidieron. Y por cierto, de hecho, vamos a hacer un grupo, un grupo de Metal Mania, para que puedan ustedes compartir ahí todo lo que quieran, videos, sí, etc, etc. Menos links ilegales, por favor, no pongan en el grupo links de descarga de discos ilegales, porque los vamos a borrar. O sea, no es mala onda, simplemente hay tantos grupos en Facebook y en Blogger que se dedican a compartir links de música. Digo, nosotros bajamos música también, pero no quisiera, la verdad, que se convirtiera en un foro como todos los demás. Entonces no lo hagan. Si van a compartir música, les recomiendo que usen el inbox. Ahí contáctense con la persona que le vayan a compartir la música. Sí, oye, güey, pues te agrego, te agrego a mis amiguitos de Facebook y te mando a tu y te mando a tu inbox link, ¿no, güey? Entonces no lo pongan, por favor, en el grupo. Lo vamos a estar creando en esta semana, prometido. Y pues bueno, mi riff, pues como viejo, siempre. Ahora sí, mira, nos pueden ver dándonos la mano. Ahora sí nos pueden ver. Ahora sí, bueno, más bien el saludito como debe ser. Acá, güey, el tipicazo, chingón. Machín. Exactamente. Y ahora sí, ya, como ya se acabó el programa del. Ahora sí podemos decir un saludo para mi novia Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa. Ahora sí lo podemos decir porque ya se acabó el programa. Sí, yo, la neta es que yo. ¿Sabes qué? Mi chava hasta me dice, güey. Dime exactamente en qué minuto está mi saludo y es lo único que escucha, entonces bien, lo tengo que mandar. Hasta también, en video, wey. Te va a ver, güey. Sí, a ver, ahora sí me va a saludar en video. Le mando un saludo a Nadia, te amo, preciosa. Los escuchamos la próxima semana con más de lo mejor del metal aquí, únicamente en Metal Mania. There is hope. Underbroad Radio.